Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Primera parte. Esta es su noche, por lo que no le extrañará que le digamos: buena noche de terror. Tenga usted una noche de miedo, de horror, de pavor. Arriésguese. Quédese a oscuras, en lo negro. Que su cuerpo, desnudo de luz, sea envuelto por la oscuridad, por la gélida túnica de la oscuridad. Las tinieblas, escalofriantes tatuajes, adornarán su piel y su mente. En su mente vivirá una escalofriante historia. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. El 13 de noviembre se conmemorará el 150 aniversario del nacimiento de Stevenson, uno de los clásicos de la literatura universal. Un clásico al que este año hemos dedicado nuestro programa. Les hemos ofrecido de Stevenson las adaptaciones radiofónicas de sus relatos Los ladrones de cuerpos y Olalla. A partir de esta noche, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una de las obras más solicitadas por ustedes, por los miembros del Club Historias. Al finalizar su adaptación, comentaremos la obra, así como sus adaptaciones cinematográficas, teatrales y televisivas. Stevenson escribió: hacía ya tiempo que intentaba escribir un cuento sobre el asunto de la doble personalidad. De dar con un cuerpo, un medio, para ese peculiar sentido del doble ser del hombre que por la fuerza le sobreviene a veces, abrumándola, a la mente de todo ser pensante. Ya había escrito uno, titulado El compañero de viaje, que me sería devuelto por un editor alegando que se trataba de una obra osada e indecente, y que yo arrojé al fuego hace poco por la sencilla razón de que no era una obra como la consideraba el editor y de que Jekyll había suplantado al personaje. A continuación, vendría una de esas fluctuaciones financieras a las que ya me he referido en otra ocasión con elegante modestia. Estuve durante 2 días exprimiéndome el cerebro para dar con algún afortunado argumento. A la segunda noche, soñé la escena de la ventana, y una escena después, dividida en dos, en la que Hyde, siendo perseguido por haber cometido un crimen, bebe la pócima y se transforma en presencia de sus perseguidores. Todo el resto lo hice despierto y consciente, aunque creo que puede rastrarse mucho de ello el estilo de mis duendes de los sueños. El significado del cuento es, por tanto, mío. Y había persistido largamente en mi jardín de Adonis, intentando tomar cuerpo una y otra vez en vano. A mi cargo corre, ciertamente, casi todo lo que concierne a la moralidad, mala suerte, pues en mis duendes no tienen el más leve rudimento de lo que llamamos conciencia. Mía también es la puesta en escena, así como los personajes. Todo lo que me fue dado se reduce a tres escenas, y la idea central de un cambio voluntario que se toma en involuntario. Se considerará, se podrá considerar una falta de generosidad por mi parte, después de haber elogiado tan liberalmente, sin reservas, a mis invisibles colaboradores, si los arrojo aquí, atados de pies y manos, a la arena de los críticos. En lo que atañe a la droga, a la pócima, que tantos han censurado, me alivia decir que la idea no es en modo alguno mía, sino de mis duendes. Casi siempre, como se verá, ellos son un tanto fantásticos, ardientes como sus historias, llenos de pasión y de lo pintoresco, animados con estimulantes episodios, y no tienen prejuicio contra lo sobrenatural. Y ya, prepárense a temblar. Historia de la puerta. Mr. Utterson, el abogado, era un hombre de adusto semblante, jamás iluminado por la alegría de una sonrisa. Frío, parco y reservado en la conversación. Enjuto, algo seco y melancólico. Y sin embargo agradable. En reuniones de amigos y cuando el vino era de su gusto, sus ojos irradiaban algo eminentemente humano que no llegaba a reflejarse en sus palabras, pero que hablaba no solo a través de esos aspectos silenciosos de su fisonomía en la hora de la sobremesa, sino también más a menudo y más alto en los actos de su vida. Era austero para consigo mismo. A solas bebía ginebra para mortificar su afición por los vinos añejos. Y aunque gustaba del teatro, no había pisado sus umbrales desde hacía 20 años. Tenía, en cambio, una gran tolerancia para con el prójimo, admirando a veces, casi con envidia, la briosa vitalidad que suponían las fechorías de los demás. Y puesto en un apuro, se decidía por la ayuda antes que por la aprobación. Solía decir con agudeza: no critico la herejía de Caín. Dejo que mi hermano se vaya al diablo por el camino que más le satisfaga. Por eso, tenía casi siempre la suerte de que fuera la suya la postrera amistad honrosa y la última influencia buena en la vida de los que marchaban hacia el despeñadero, a los cuales, mientras no dejaban de visitarle, jamás mostraba ni una sombra de alteración en su trato. Esta manera de conducirse no le resultaba desde luego difícil a Mr. Utterson, porque era hombre sobremanera impasible y hasta en sus amistades se observaba una parecida universalidad de simpatía. Los hombres modestos se distinguen porque aceptan su círculo de amistades tal y como la ocasión se lo brinda. Eso es lo que hacía nuestro abogado. Eran amigos suyos quienes tenían su misma sangre, o aquellas personas con las que llevaba tratando de antiguo. Sus afectos, como la hiedra, crecían con el tiempo, sin que ello demostrase mérito en las personas que eran objeto de los mismos. De ahí, sin duda, el vínculo que lo unía con Mr. Richard Enfield, pariente lejano suyo, hombre bien conocido en la ciudad. Muchos no acertaban a imaginar ¿Qué podía ver en el otro cada uno de esos dos personajes? ¿O qué temas pudieran encontrar en común? Todo el que tropezaba con ellos en el curso de sus habituales paseos dominicales afirmaba que no decían una sola palabra, que parecían notablemente aburridos y que recibían con evidente agrado la presencia de cualquier amigo. Y sin embargo, ambos apreciaban al máximo estas excursiones, las consideraban el mejor momento de toda la semana. Y para poder disfrutar de ellas sin interrupciones, no solo rechazaban oportunidades de diversión, sino que resistían incluso a la llamada del trabajo. Sucedió que en uno de esos paseos, su deambular les condujo a una callejuela situada en un concurrido barrio de Londres. La calle era pequeña y, por así decirlo, tranquila, aunque entre semana bullía en ella un ajetreado comercio. Sus habitantes parecían llevar una vida próspera. Todos rivalizaban en la esperanza de ir a más e invertían el excedente de sus ganancias en coquetería. De manera que los escaparates de las tiendas que se alineaban a ambos lados de la calle tenían un aire invitador, cual fila de sonrientes vendedoras. Aún los domingos, cuando la callejuela cubría con un velo lo más florido de sus encantos, quedaba relativamente vacía de transeúntes. Se destacaba de las deseadas calles vecinas lo mismo que una hoguera de un bosque, y atraía instantáneamente la vista complacida del paseante con sus postigos recién pintados y una nota de limpieza y alegría general. Dos puertas más allá de la esquina, en la acera de la izquierda, la entrada de un callejón sin salida interrumpía la alineación. Y precisamente en aquel sitio, un cierto edificio siniestro proyectaba el alero de su tejadillo triangular sobre la calle. Era de dos pisos. No se veían en él ventanas ni otra cosa que una puerta en la planta baja. Y sobre ella, como un rostro sin ojos, el muro deslucido del piso alto. Se notaba en todos los detalles la señal de un largo y sórdido abandono. La puerta, despintada y llena de ampollas, no tenía el llamador ni timbre. Los vagabundos que se guarecían en el hueco usaban los paneles de madera de las hojas para encender cerillas. Los niños jugaban a las tiendas en el umbral. Los muchachos habían probado el filo de sus cortaplumas en las molduras, y nadie, en el transcurso de una generación, parecía haberse preocupado de alejar a aquellos visitantes errabundos ni de reparar los destrozos causados por ellos. Mr. Enfield y el abogado caminaban por la acera de enfrente. Cuando llegaron a dicha entrada, Mr. Enfield levantó el bastón y señaló hacia ella. ¿Se ha fijado alguna vez en esa puerta? Sí, alguna vez. Siempre la asocio mentalmente con una extraña historia. ¿De veras? ¿De qué se trata? Verá, Mr. Utterson, ocurrió lo siguiente. Volví a mi casa desde un lugar situado en el otro extremo del mundo. Tenía que cruzar por una parte de Londres en la que no había otra cosa que ver sino los faroles de gas encendidos. Crucé una calle y otra calle. Todo el mundo dormía. Las calles, todas iluminadas como para un desfile, y todas tan desiertas como una iglesia. Hasta que al fin llegué a encontrarme en ese estado de ánimo en el que se pone uno a escuchar, y se aguza el oído, y se empieza a ansiar la vista de un policía. La inquietud que provoca todo paraje solitario. Una inquietud que conozco bien. Pero siga, Mr. Enfield. Le interrumpí. No. De repente, vi dos figuras. Una era un renqueante hombrecillo que caminaba a buen paso en dirección al este. Y la otra, una niña de unos 8 o 10 años que bajaba a todo correr por una bocacalle. Como era de esperar, al llegar a la esquina, el hombre y la niña chocaron. Y aquí viene lo horrible de la historia. ¿Horrible? Sí, Mr. Utterson. Lo horrible. El hombre atropelló con toda tranquilidad el cuerpo de la niña y siguió adelante, a pesar de los gritos de la pequeña, dejándola tendida en el suelo. Bueno, supongo que tal como lo cuento no parecerá gran cosa, pero la visión, se lo aseguro, fue como lo he dicho, horrible. Aquel hombre no parecía un ser humano, sino un juggernaut infernal. ¿Juggernaut, dice? Una de las formas del dios Krishna, el señor del mundo. Se arrojan sus fanáticos bajo las ruedas del carro en que lo llevan en las procesiones. Así es, Mr. Utterson. Le llamé, eché a correr hacia él, le atenacé por el cuello y le obligué a regresar al lugar donde unas cuantas personas se habían reunido en torno a la niña. El hombre estaba muy tranquilo y no ofreció resistencia, pero me dirigió una mirada tan aviesa que el sudor volvió a inundarme la frente como cuando corría. Extraña actitud la del hombre. Los que allí se encontraban eran de la familia de la víctima, y a poco se presentó el médico en busca del cual había ido precisamente la niña. Según él, la pequeña no tenía nada grave, únicamente el susto. Con ello, como bien podrá usted suponer, deberíamos haber llegado al final de la historia. Pero no fue así. ¿Por qué? Intervino una curiosa circunstancia. Aquel individuo, desde el primer momento en que le vi, me produjo una enorme repugnancia. Lo mismo le había ocurrido a la familia de la niña, cosa muy natural. Pero lo que me sorprendió fue la actitud del médico. Era un vulgar galeno, de edad y aspecto indefinidos, con fuerte acento de Edimburgo y frío de sentimientos. Sin embargo, parecía sentir lo mismo que nosotros. Me daba cuenta de que, cada vez que ponía la vista encima de mi prisionero, aquel matasano se tornaba lívido y enfermo de puro deseo de matarlo. Sabía bien lo que pasaba por su mente, como él sabía lo que barruntaba la mía. Dando por descontada la posibilidad de matarlo, hicimos lo mejor que creíamos conveniente. Le dijimos al individuo que su conducta daba pie para armar un escándalo y que lo montaríamos de tal magnitud que todo Londres, de un extremo a otro, maldijese su nombre. Nos comprometíamos a que, si era hombre de alguna reputación o tenía amigos, perdiese la una y los otros. Y mientras le hostigábamos, teníamos que apartar a las mujeres que se lanzaban a él como arpías. Nunca vi un círculo semejante de rostros tan encendidos por el odio. Y aquel hombre allí, en el centro, con una expresión de desprecio sombrío y distante, aunque también asustado, aguantándolo todo como un verdadero servidor de Satanás. ¿No dijo nada? Oh, sí, Mr. Utterson. Dijo que, si lo que se buscaba era sacar dinero del suceso, él realmente estaba indefenso, puesto que un caballero hace cuanto puede para evitar un escándalo. Nos preguntó qué cantidad nos satisfaría. Y le apretaron las clavijas. Por supuesto. Le sacamos 100 libras para la familia de la niña. ¿100 libras? Hubiera preferido escurrir el bulto, pero nuestra amenazante actitud le hizo desistir de huir del lugar. El paso siguiente fue conseguir el dinero. ¿Y a dónde cree que nos condujo? Pues, yo no sé. Precisamente a ese edificio, el de la siniestra puerta. Sacó violentamente una llave del bolsillo, entró, y poco después regresó con 10 libras en monedas de oro y un cheque por el resto, de la banca Coates, abonable al portador y firmado por alguien cuyo nombre no puedo mencionar, aunque sea este uno de los detalles notables de lo que le estoy relatando. Se trata de alguien muy conocido, que aparece frecuentemente en los periódicos. Respeto su silencio, Mr. Enfield. La suma era alta, pero la firma, en caso de ser auténtica, era de sobrada garantía. Me tomé la libertad de dar a entender al individuo que aquello que olía a falsificación, que no era corriente en la vida cotidiana que una persona entrase a las 4 de la madrugada por la puerta de un bajo y volviese a salir con un cheque de casi 100 libras esterlinas firmado por otra persona. Pero no se perturbó. Me dijo que no me inquietara, que permanecería con nosotros hasta que el banco satisfaciera la cantidad. ¿Y qué hicieron? Porque dada la hora que era... El doctor, el padre de la niña, nuestro sujeto y yo, pasamos el resto de la noche en mis habitaciones. Ya de día, en cuanto desayunamos, fuimos al banco. Yo mismo entregué el cheque en la ventanilla. Advertí que sospechaba de que se trataba de una falsificación, pero no. El cheque era válido. Su firma era legítima. Increíble. Veo que opina como yo. Sí, un caso sucio. Feo asunto. Nuestro hombre era un individuo con el que nadie hubiera querido tratos. Un auténtico canalla. En cambio, la persona que firmó el cheque, un puro ejemplo de honorabilidad. Una persona de renombre. Y lo que aún empeora más el asunto, de las que se dedican a hacer el bien. ¿Qué se imagina? Un chantaje, supongo. Un caso de extorsión. Un hombre honrado que paga por algún pecado de juventud. ¿Sabe cómo llamo a ese edificio? La casa del chantaje. Aunque, desde luego, estamos lejos de dar una explicación total al caso. ¿Vive ahí el firmante del cheque? ¿En esa casa, Mr. Utterson? Sí, Mr. Anfield. ¿Le parece una morada adecuada para un hombre honorable? No. Conozco su dirección. Sé dónde vive. En no sé qué plaza de por aquí. ¿Nunca ha preguntado acerca de este edificio de enigmática puerta? ¿No ha hecho averiguaciones? No, Mr. Utterson. Cuestión de escrúpulos. No me gusta hacer preguntas. Es algo que me recuerda el día del juicio final. Si sueltas una pregunta, es como si lanzases una piedra. Estás tranquilamente sentado en una colina, la piedra echa a rodar, empuja a otras, y alguien que se encuentra en su propio jardín acaba recibiendo una pedrada. Y la familia se tiene que buscar otro padre. No, es mi norma. Cuanto más sospechoso es un asunto, menos preguntas. Una norma, Mr. Enfield, sabia. Muy sabia. Y usted es abogado. Pero he examinado por mi cuenta este lugar. Apenas si parece una casa. No hay ninguna otra puerta y nadie entra ni sale de ella, salvo, de vez en cuando, el individuo del suceso que le conté. Hay 3 ventanas mirando al patio en el primer piso y ninguna en el bajo. Las ventanas están siempre cerradas. En cambio, se presentan limpias. Hay una chimenea de la que habitualmente sale humo. Pero ni esto es seguro. Los edificios están tan apiñados en torno al patio que no es fácil saber dónde termina uno y empieza otro. Los dos hombres siguieron caminando durante un tiempo en silencio hasta que Mr. Utterson dijo: Sí, es buena su norma, Mr. Enfield. No solo buena, sino también sabia. Eso creo. Pero a pesar de ello, hay un punto sobre el que quisiera preguntarle. ¿Sí? ¿Podría decirme cómo se llama el hombre que atropelló a la niña? Bueno, no creo que con decirlo cause perjuicio a nadie. El individuo se llama Hyde. ¿Hyde? ¿Y qué aspecto tiene? No es fácil describirlo. Nada fácil, Mr. Utterson. Es que en todo su aspecto hay algo siniestro, algo que produce desagrado, algo completamente repugnante, detestable, muy detestable. Jamás vi a un hombre que me disgustara tanto, pero no sabría decirle por qué. Debe tener alguna deformidad. Sí, eso debe ser, porque produce una sensación de cosa deforme. Pero tampoco puedo decirle de qué se trata. Es un hombre de aspecto muy singular. Extraordinario. Pero no me es posible darle algún detalle. Ya le dije que no es fácil describirle. Casi imposible. Ah, y no es porque se me haya borrado de la memoria, no. Le aseguro que en este instante le veo como si lo tuviese delante de mis ojos. Ya. Mr. Utterson continuó caminando un buen trecho en silencio. Obviamente estaba bajo el peso de una preocupación. Acabó preguntando. Un momento, Mr. Enfield. ¿Está usted seguro que aquella noche ese extraño individuo se sirvió de una llave para abrir la misteriosa puerta? Mi querido Mr. Utterson. Ay, ya sé que mi pregunta parece extraña. No es raro que le sorprenda. Y la verdad, si no le pregunto el nombre de la otra persona, el firmante del cheque, es porque ya sé de quién se trata. ¿Lo sabe? Richard, su historia ha dado en el clavo. Pero si considera que hay alguna inexactitud en lo que me ha contado, le ruego que rectifique ahora. Vaya, debería haberme advertido a tiempo. La verdad es que me he expresado con una exactitud casi pedante. Sí, el individuo tenía una llave, y más aún, todavía conserva esa llave y la tiene en su poder. No hace ni una semana que lo vi servirse de ella. Ya. Oh, debería haberme callado. Me he ido de la lengua. Si le parece, hagamos un trato. ¿Qué trato? No volver a hablar más del asunto. Con muchísimo gusto. Trato hecho, Richard. De todo corazón. En busca de Mr. Hyde. Aquella noche, Utterson regresó a su casa de soltero, con ánimo preocupado. Se sentó a cenar sin apetito. Tenía por costumbre los domingos sentarse junto al fuego, después de cenar, con algún volumen de árida teología sobre su atril, hasta que el reloj de una iglesia vecina daba en la noche sus 12 campanadas. Entonces, dejando de leer, se acostaba con ánimo tranquilo y satisfecho. Pero esa noche, en cuanto se levantó el mantel, tomó una vela y se dirigió a su despacho. Una vez en él, abrió la caja fuerte, sacó del apartado más recóndito un sobre en el que se leía «Testamento del Dr. Jekyll», y se sentó con el ceño fruncido a inspeccionar su contenido. El testamento era ológrafo, pues Mr. Utterson, si bien se avino a hacerse cargo de él una vez terminado, se había negado a prestar la menor ayuda en su redacción. En el documento se estipula no solo que tras el fallecimiento de Henry Jekyll, doctor en medicina y miembro de la Royal Society, todo cuanto posea pase a manos de su amigo y benefactor Edward Hyde, sino también que en el caso de desaparición o ausencia inexplicable del Dr. Jekyll durante un tiempo superior a los 3 meses, Edward Hyde pasará a disfrutar de todas las pertenencias de Henry Jekyll sin la menor dilación y libre de cargas y obligaciones, excepto la del pago de sendas sumas de menor cuantía a los miembros de la servidumbre del doctor. Curioso testamento el del doctor Henry Jekyll. Curioso y extraño. Constituye desde hace algún tiempo una de mis mayores preocupaciones. Es para mí una pesadilla. Me parece una ofensa en mi doble condición de abogado y de hombre, amante de los valores comunes y tradicionales de la vida. Considero la extravagancia como pretenciosa ostentación. Hasta ahora ha sido mi ignorancia acerca de Mr. Hyde lo que encrespaba mi indignación. Pero ahora, debido a un súbito giro de las circunstancias, la indignación me la provoca el conocimiento que acabo de adquirir de ese individuo, Edward Hyde, lo que se agrava al revestirle de detestables atributos. En la tenue bruma incorpórea que tanto tiempo ha permanecido como un velo ante mis ojos, se destaca ahora el perfil concreto de un desalmado. Pienso que es una locura, pero... Volvió a colocar en la caja el odioso documento. Apagó la vela, se puso el abrigo y se dirigió a la plaza de Cavendish, reducto de la medicina, donde su amigo, el famoso doctor Lanyon, tenía su casa y recibía a sus numerosos pacientes. Empiezo a temer que se trata de una desgracia. Si alguien sabe del asunto, tiene que ser Lanyon. El solemne mayordomo que le conocía le saludó y le condujo directamente desde la puerta al comedor, donde estaba Lanyon solo, sentado aún a la mesa y tomando una copa de vino. Lanyon era un hombre cordial, sano, vivaz, de semblante encendido. Cabellos prematuramente encanecidos y modales bulliciosos y decididos. Al ver a Mr. Utterson, se levantó rápido de su asiento y salió a recibirle tendiéndole ambas manos. Su cordialidad podía resultar quizá un poco teatral a primera vista, pero respondía a un auténtico afecto. Los dos caballeros eran viejos amigos, antiguos compañeros de colegio y de universidad, profundamente respetuoso cada uno de sí mismo y del otro. Y lo que no es siempre consecuencia de lo dicho, gozaban el uno con la compañía del otro. Tras unas frases de saludo, el abogado fue directamente al asunto que tan desagradablemente le traía preocupado. Supongo, amigo Lyon, que usted y yo debemos ser los más viejos amigos de Henry Jekyll. Ojalá fuéramos amigos menos viejos. Sí, ojalá. Por cierto, ¿qué es de él? Últimamente le veo muy poco. ¿De veras? Pensé que tenían lazos de común interés. Teníamos, sí, Utterson. Pero hace ya más de 10 años que Henry Jekyll se volvió, digamos, demasiado complicado para mí. ¿Complicado? Empezó a ir mal y demasiado extravagante. Creo que se ha desquiciado mentalmente. Me sigue interesando, claro, en recuerdo de los viejos tiempos, pero apenas le he visto en los últimos meses. Esos galimatías cientifistas, creo que habrían podido enemistar a Daimon y Fitias los filósofos pitagóricos. Me sé la historia. Dionisio, que los había condenado, acabó liberándolos asombrado por la amistad tan ejemplar que los unía. O sea que usted y el doctor Jekyll habrán discutido acerca de alguna cuestión científica. Pero Lanyon se puso rojo al decirme lo de la enemistad. Dejaré que recupere su compostura. Bien, doctor Lanyon, pequeñeces, me parece. Pero ¿conoce al protegido del doctor Jekyll, un tal Hyde? ¿Hyde? No. No, nunca he oído hablar de él. Lo habrá conocido tras dejar de frecuentar su trato. Esa fue toda la información que el abogado pudo llevarse consigo a la cama, grande y oscura, en que se revolvió toda la noche, hasta que las horas del amanecer comenzaron a hacerse cada vez más largas. No sirvió la noche de alivio a su mente atareada, afanándose en la oscuridad vacía, asediado por las dudas. Dieron las 6 campanadas de la iglesia cercana a su casa, cuando aún seguía dándole vueltas al asunto. Hasta aquel momento, solo le había preocupado en su aspecto intelectual. Pero no tardó en emplear también su imaginación, o mejor dicho, no tardó en verse esta tan esclavizada mientras yacía y se revolvía en la espesa oscuridad de la noche y de la habitación cerrada entre cortinas. Pasó por delante de su fantasía como una sucesión de imágenes el relato de Mr. Enfield. Veo el gran panorama nocturno de faroles encendidos de una gran ciudad. Luego, la figura de un hombre que camina con paso rápido. La figura de una niña que viene corriendo de la casa del médico. El choque de ambos. Como el hombre cruel e impasible pisotea a la niña y continúa su camino sin preocuparse de sus gritos. También veo una habitación en una casa lujosa. En ella, dormido, al doctor Jekyll, soñando cosas que le hacen sonreír. De pronto se abre la puerta. Alguien descorre las cortinas del dosel de la cama de un tirón. Despierta a Jekyll. A su lado se halla una figura que tiene poder sobre él, incluso a esa hora de la noche. No puede hacer otra cosa que levantarse y obedecer su mandato. La figura que aparece en ambas secuencias me obsesiona. Sigo viéndola en cuanto me quedo adormilado, deslizarse furtiva, cautelosa, a través de casas dormidas, o marchar cada vez más rápido hasta producir vértigo por los inmensos laberintos de una ciudad llena de luces. Y en cada esquina aplasta una niña y la deja gritando. No tiene un rostro por el cual conocerle. Hasta ahora le falta la cara. O se burla de mí desvaneciéndose en cuanto le miro. Deseo contemplar la fisonomía del verdadero Mr. Hyde. Creo que logro ponerle los ojos encima una sola vez. Quizá el misterio se aclarase o desaparecería del todo, como suele ocurrir con las cosas misteriosas cuando se las mira de cerca. Podría arrojar alguna luz sobre la extraña predilección o servidumbre, llámese como se quiera, de mi amigo, e incluso sobre las cláusulas del testamento. O al menos será un rostro digno de verse, el rostro de un hombre sin entrañas, sin piedad. Un rostro a quien bastó mostrarse para provocar en el estoicismo de Enfield un odio tan vivo. Desde aquel día, Mr. Utterson comenzó a acechar la puerta de la callejuela de las tiendas. Por la mañana, antes de las horas de oficina. A mediodía, cuando el trabajo era mucho y el tiempo escaso. Por la noche, bajo la luz de la luna velada en la ciudad brumosa. A todas las horas, de día o de noche, podía encontrarse al abogado Utterson en el puesto de observación que había escogido. Si él es Mr. Hyde, yo seré Mr. Sheck, el que busca. Al fin vio recompensada su paciencia. Era una noche clara y despejada. El aire helado, las calles limpias como la pista de un salón de baile. Las farolas inmóviles, sin viento, proyectaban haces parejos de claridad y de sombra. A las 10, cuando las tiendas habían cerrado, la calle quedaba desierta. Y aunque permaneció el sordo rumor de coches a lo lejos, muy silenciosa, se percibía aún lejano cualquier sonido. Los ruidos que procedían del interior de las casas eran claramente audibles a ambos lados de la calle. Y el rumor de los pasos de los transeúntes precedía a estos durante largo rato. No llevaba Mr. Utterson más que algunos minutos en su puesto de observación, cuando percibió el ligero paso de alguien que se acercaba. Ya se había acostumbrado hacía tiempo, en el transcurso de sus rondas nocturnas, al efecto curioso que producen los pasos de una persona que todavía está muy lejos, cuando resuenan de pronto con toda claridad, destacándose del inmenso murmullo o estrépito de la ciudad. Jamás, no obstante, se había visto atraída su atención tan vívida y decisivamente. Embargado por un intenso y supersticioso presentimiento de éxito, se ocultó en la entrada del patio. Rápidamente, los pasos se acercaban más y más, y de súbito resonaron más fuertes al doblar la esquina de la calle. Pronto pudo ver el abogado, vigilando desde la entrada del patio, con qué tipo de hombre se iba a enfrentar. Pequeño, viste con mucha sencillez. Su aspecto, aunque a distancia de mí, produce una sensación de aversión. Se dirige a la puerta. Cruza la calzada para ganar tiempo. Saca una llave del bolsillo mientras camina, como quien va a abrir la puerta de su casa. Es el momento. Daré un paso hacia adelante y... ¿Es usted Mr. Hyde? Ha retrocedido. Su temor solo ha sido momentáneo. No me mira. Ese es mi nombre. ¿Qué desea? Veo que va a entrar en esta casa. Y yo soy un viejo amigo del Dr. Jekyll. Mr. Utterson, de Gone Street. Probablemente ha oído hablar de mí. Puesto que tan a tiempo le encuentro, pienso que no tendrá inconveniente en que yo pase también. No encontrará al Dr. Jekyll. Está fuera de casa. ¿Cómo sabe usted quién soy? ¿Querría usted, por su parte, hacerme un favor? Desde luego. ¿De qué se trata? ¿Me permite que le vea la cara? ¿Mi cara? Duda. Pero ahora, como si acabara de tomar una decisión, me mira de frente, con gesto de desafío. Ahora ya podré reconocerle. Puede serme muy útil. Sí. Está bien que nos hayamos encontrado. Y a propósito, aquí tiene usted mi dirección. Una calle del Soho. Dios mío, ¿habrá estado él también pensando en el testamento? Gracias por darme su dirección. Sí. Y ahora, ¿cómo sabe usted quién soy? Por su descripción. ¿Quién se la dio? Tenemos amigos comunes. ¿Amigos comunes? ¿Quiénes? Jekyll, por ejemplo. Él no le ha dicho nada acerca de mí. No pensé que fuese usted capaz de mentir. Por favor, Mr. Hyde, su lenguaje no es el más adecuado. Al quedar solo, el abogado permaneció unos momentos con expresión en la que se retrataba la inquietud. Luego echó a andar calle abajo, parándose a cada paso y llevándose la mano a la frente, como si estuviera sumido en una profunda duda. El problema con que se debatía mientras caminaba era de esos que difícilmente llegan a resolverse nunca. Mr. Hyde es pequeño, pálido. Me parece una persona deforme. O esa impresión es la que se tiene al mirarle. Su sonrisa es francamente odiosa, muy desagradable. Se ha dirigido a mí con esa mezcla de timidez y de audacia que transparentan intenciones asesinas. Habla con voz ronca, baja, como entrecortada. Todo en verdad predispone en contra suya. Pero aún así, no explica el grado que hasta ahora nunca experimenté de repugnancia y miedo. Debe haber algo más, sí. Tiene que haber algo más. Pero Mr. Hyde no parece humano. Tiene algo... algo de... ¿troglodita? Una nueva versión de la historia del Dr. Fell. El obispo de Oxford, que dado su nombre... Fell, feo. ¿O será la mera irradiación de un espíritu malvado que trasciende y transfigura su vestidura de barro? Ah, sí, sí. Debe ser esto último. Ay, mi pobre y amigo Henry Jekyll. Si en algún rostro he visto yo la firma de Satanás, es el de su nuevo amigo. A la vuelta de la esquina, saliendo de la callejuela, había una plaza de bellas casas antiguas, ya decaídas, habiendo perdido su añejo esplendor. Estaban alquiladas por pisos y habitaciones a gentes de la más variada suerte y condición. Grabadores de mapas, arquitectos, oscuros abogados, gentes de empresas no menos oscuras. Una de ellas, sin embargo, la segunda desde la esquina, continuaba ocupada por un solo inquilino. Mr. Utterson se detuvo a la puerta de aquella mansión, que seguía ostentando un gran aspecto de lujo y comodidad, aun sumida como estaba en la oscuridad, sin otra luz que la que salía por el montante de la entrada. Creo que ya viene Poole, un anciano sirviente, siempre muy bien trajeado, una buena persona. Buenas noches, Mr. Utterson. Buenas noches, Poole. ¿Está el Dr. Jekyll? Oh, pues iré a ver, Mr. Utterson, pero pase, se lo ruego. Gracias, Poole. ¿Quiere esperar junto al fuego, señor? ¿O tal vez prefiere que le encienda la luz del comedor? No se preocupe, Poole. Me quedaré aquí. Un momento. El vestíbulo era amplio, bajo de techo, enlosado, cómodo y caldeado al estilo de las casas de campo por un fuego resplandeciente que ardía en un hogar abierto. El mobiliario consistía en ricos armarios de roble. Utterson se acercó al fuego, apoyándose en la alta rejilla de la chimenea. La estancia en la que el abogado había quedado solo era motivo de orgullo para su amigo. El mismo Utterson solía calificar el vestíbulo como el más acogedor de todo Londres. Pero en tal noche sentía un escalofrío en su cuerpo. El rostro de High obsesionaba su memoria. Experimentaba algo extraño en él, una náusea y un tedio mortal. En su profundo abatimiento le parecía leer una amenaza en el aleteo de las luces del fuego sobre los armarios pulidos y la inquietante danza de la sombra en el techo. Se avergonzó de su alivio cuando Poole volvió tras unos instantes. Mr. Utterson, el Dr. Jekyll ha salido. Vi entrar a Mr. Hyde por la puerta de la antigua sala de disección, Poole. ¿Es normal? Porque el doctor no está en casa. Perfectamente normal, Mr. Utterson. Mr. Hyde tiene una llave. Por lo que veo, el doctor tiene una gran confianza en esa persona. Sí, señor. Así es. Todos los sirvientes tenemos la orden de obedecerle. No creo haber encontrado nunca a Mr. Hyde en esta casa. Oh, no, señor. Aquí no cena nunca. A decir verdad, por esta parte de la casa lo vemos muy poco. Casi siempre entra y sale por el laboratorio. Bien, Poole. Como el doctor está ausente, me retiro. Buenas noches. Buenas noches, Mr. Utterson. El abogado echó a andar hacia su casa con el corazón oprimido. Estaba angustiado. Pobre Henry Jekyll. Tengo el presentimiento de que anda por malos caminos. Era un tanto alocado en su juventud. Cierto que hace ya mucho tiempo de eso, pero en la ley de Dios no cabe el capítulo de las prescripciones. Sí, eso debe ser. El espectro de algún viejo pecado, el cáncer de alguna vergüenza oculta, el castigo que llega con paso lento cuando la memoria ya ha olvidado y nuestra propia indulgencia ha perdonado la falta. Me alarma esta idea. Pienso en mi propio pasado. Busco en la oscuridad de los recovecos de mi memoria, con el temor de que salga a la luz inesperadamente alguna antigua iniquidad. Pero mi pasado, creo, está limpio. Pocos son los que, como yo, pueden leer los archivos de su vida con menos aprensión. Sin embargo, me siento muy humillado por los muchos pecadillos cometidos. No obstante, a continuación, me conforta el haber evitado otros. Un rayo de esperanza en la vida del Dr. Jekyll. Seguro que si se indaga en su vida, debe tener sus propios secretos. Secretos negros. El tal Hyde. Al lado de ellos, los de Henry Jekyll brillarán como la luz del sol. Las cosas no pueden continuar así, tal como están. Me dan escalofríos con solo pensar en ese engendro, deslizándose como un ladrón hasta la cama de mi amigo. Pobre Henry, que despertar el suyo y el peligro que corre. Porque si ese Hyde sospecha de la existencia del testamento, puede entrarle impaciencia por heredar. Sí. Tengo que arrimar el hombro al carro. Si Jekyll me deja, si quiere dejarme. Porque, pensando en las cláusulas de su testamento, todo para Hyde. ¿Quién es Mr. Hyde? No se pierda la continuación del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Una joya de la literatura universal. escuchado ustedes dentro de la serie Historias. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, primera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Luis Alonso Carrasco, Lourdes Guerras, José Antonio Ramírez, Roberto Cruz, Carlos Grange y Mercedes Martín Gaitero. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.